Avenida San Francisco. San Francisco, dice, no me van a corregir. José Miguel, buenas tardes, bienvenido a la Onda Deportiva. ¿Qué pasó? ¿Por dónde pasó la derrota del equipo de Puerto Varas? Resumen para Onda Deportiva de Radio Sago, programa de estudio. Buenas tardes. ¿Por qué no lo tengo en... ¿Ahora sí? Audiencia mayoritaria de Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, lamentablemente el cuadro de Atlético Puerto Varas, creo yo que le pasó la cuenta el hecho de no tener un equipo más generoso, un plantel con jugadores más experimentados. Y eso indudablemente se basa en la billetera. El presupuesto para este año para Atlético Puerto Varas era mantener la categoría, la mantuvo, la sostuvo, pero no pensaron que podían llegar a los playoffs. Y eso fue un valor agregado, un premio para la buena campaña que ha hecho, ¿no es cierto?, de la mano de Jorge Luis Álvarez. Perfecto. Técnico argentino que ya había estado entrenando en el pasado también a Puerto Varas. Pero esta vez la historia fue distinta. Creo yo que al final el cuadro Deportes Valdivia es un cuadro inteligente de la mano de Manu Córdoba, quien tendrá que enfrentar como próximo rival a Vancouver, que es el otro finalista de la llave, frente a Las Ánimas. Pero reitero, el cuadro Atlético Puerto Varas, pese a contar con lo mejor que tenía, no pudo con un Valdivia que siempre tuvo muy buenos aportes en materia de jugadores extranjeros, y eso indudablemente fue positivo para los valdivianos. Pero reitero, los valdivianos mostraron que están para una final, Bamalu, que es un tremendo jugador en Valdivia, es un hombre que demostró, ¿no es cierto?, que lo bien que se juega. Valdivia fue sellando el triunfo que consiguió gracias a los aciertos de Robinson de media distancia, que fue frenando la legítima aspiración al cuadro. Un marcador muy apretado, 78-76. O sea, una posesión de balón. Exactamente. Valdivia no se quiso forzar mucho, pero sin embargo todos pensamos que se podía llegar a un séptimo partido. El Gimnasio Fiscal de Puerto Varas se llenó, pero no estaba lleno. Las escaleras estaban asequibles. En la parte de arriba habían algunos espacios. Sí, una gran, numerosa, bulliciosa barra del cuadro de Valdivia, en contraposición a los puertovarinos, que a medida que fueron pasando los cuartos fueron guardando silencio. Porque, reitero, Valdivia fue un cuadro protagonista, fue un cuadro que tomó la iniciativa, fue un cuadro que siempre estuvo adelante. Córdoba tuvo muy claro. Nadie pensó que ellos querían sellar acá. Habían ganado en su casa y venían de vuelta acá. Todos pensábamos y creíamos, elucubrábamos de que podía haber un séptimo partido, pero no fue así, amigos de Onda Deportiva. Los valdivianos, reitero, sellaron un triunfo, yo diría que dramático. Ellos, cuando se tuvieron que apurar, apuraron y lograron su objetivo. De hecho, el primero y el segundo cuarto lo terminó el tiempo complementario de los primeros dos cuartos y Valdivia estaba ganando. Valdivia estaba arriba por 9 puntos, 10 puntos. Y en el tercer cuarto se acercaron un poco. O sea, fue muy poca la ventaja que obtuvo Atlético Puerto Varas en los cuatro cuartos. Una o dos veces se puso arriba por diferencia de 2 puntos y después Valdivia nuevamente tomaba la punta. Entonces, indudablemente que ante eso uno hace el análisis y dice, aquí no fue un tema de empuje, fue un tema de tener mejores jugadores, creo yo. Y eso lo dijo siempre Atlético Puerto Varas. Hemos hecho un equipo de acuerdo a la realidad económica que tenemos, para que no le pase como por ejemplo le pasó a Osorno, que Osorno está pasando un muy mal momento económico. Y en esa realidad yo creo que faltaron más auspiciadores para Atlético Puerto Varas, porque todos pensamos que podía ser el campeón, llegar a la final, pero no. Yo creo que hizo una campaña buena, positiva, pero para estar en una final no solo hay que tener empuje y corazón, hay que tener billetera para tener buenos valores y tener buenos jugadores. Sí, lo que viene, José Miguel, lo que viene para los dirigidos ahí de José Luis Álvarez, ¿vienen partidos amistosos o ya lisa y llanamente se guardan un poco, van a vacacionar para enfrentar ya el campeonato que se viene encima? Claro, ellos van a se toman un pequeño descanso, estaban conformes, estaban contentos. Destacar, ¿no es cierto?, en el cuadro Valdivia, Isla jugó muy bien, Robinson también, excelente. Isla y Robinson fueron los jugadores fundamentales que en el cuadro valdiviano al final dieron vuelta al marcador. Capri, Alliston y Nicolás Ferreira, un cuadro muy bien conformado, muy ordenadito que trajo Manu Córdoba. Ahora, para Atlético Puerto Varas viene el descanso, seguramente irán a buscar más recursos para tener jugadores extranjeros de peso para que Atlético Puerto Vara, porque nadie pensaba, si esto es lo irónico, amigo mío, ya. Nadie pensaba que Atlético Puerto Vara podía estar en esta instancia. Todos querían un equipo para salvar la categoría, pero se pasó, se salvó la categoría y se llegó a esta instancia. Entonces fue un valor agregado que lamentablemente no estábamos tan preparados como para haber llegado a instancias mayores. Pero lo que viene es bueno para la Liga Nacional de Básquetbol, porque Abancú es un tremendo plantel, no lo vamos a descubrir ahora, lo mismo que ha mostrado el Club Deportivo Valdivia, y creo que con esto se engalana el básquetbol, se engalana este deporte, disfruta la gente, y ojalá podamos tener la suerte de poder ir a ver estos dos partidos, uno allá en el Coliseo Antonio Surmendi, la catedral del básquetbol, como le llaman los valdivianos, y el otro acá, cruzar el canal de Chacao para estar en el municipal de la gente de Ancud. Claro, en el caso de la gente de Ancud, se dice en la capital del básquetbol del sur, lo viven, lo hacen carne y sangre. Bueno, nos hubiese gustado, José Miguel, que hubiesen estado los dos representantes de la región de Los Lagos en este interregional final de la zona sur. Primero, la provincia de Llanquihue, lamentablemente Puerto Varas no pudo avanzar, y el representante de la provincia de Chiloé sí logró estar entonces en esta final zona sur frente al equipo de Club Deportivo Valdivia. El Mambalú, ¿ese es el mismo que jugaba en Valdivia, que aparece aquí en los registros de Puerto Varas? Sí, es el mismo. Pero fíjate que ayer... ¿Y su rendimiento no bajo. Es bajo, ¿cierto? Sí, estuvo bajo. Fíjate que varias veces Jorge Luis Álvarez le llamó la atención. Le decía que tenían que marcar más, porque dejaron... cuando atacaba Valdivia, dejaban mucho espacio y entraban con mucha facilidad ahí a la zona pintada. No les costaba mucho. Entonces, eso le provocó la rabia. Más de algún momento, Jorge Luis Álvarez pidió minutos para insistir en eso. Entonces, una, el bajo rendimiento, y la otra, no sé, me da la sensación que este equipo estaba cansado todavía. Fíjate. No alcanzó a dosificar bien entre lo que jugó en Valdivia, viajó y jugó. Porque, reitero, los primeros dos cuartos terminó ganando Club Deportivo Valdivia por 9 puntos arriba, y no se veía ese Puerto Varas fuerte, aguerrido, de mucha pierna, no, más bien bajo, más bien como al trote a rato. Entonces eso no hacía pensar de que no estaba muy bien dosificado. No despertó el monstruo. Nada más de lo que tenía que dar, ¿no? Claro, no despertó el monstruo que esperábamos, lo comentábamos aquí en el programa de estudio. Ojalá que despierte el monstruo del lago Llanquihue. No pasó nada. No. Ese monstruo que usted dice, el lago Llanquihue, yo creo que se quedó durmiendo en las profundidades, porque eso pertenece a uno grande que tuvimos, que fue provincial. Esta es otra historia. Yo Perfecto. Creo que aquí falta mucho para llegar a eso. Reitero, la campaña fue buena, fue positiva, más que salvar la categoría, se llegó a instancias mayores, pero para evocar lo que usted señala, creo que falta mucho todavía. Completo reporte desde la ciudad de Las Rosas, desde esa hermosa comuna de Puerto Varas. José Miguel Echeverría, gracias por tu completo reporte para Onda Deportiva. Fuiste los ojos de Onda Deportiva ahí, in situ, en el partido jugado anoche, en que lamentablemente el segundo representante de nuestra región de Los Lagos queda en el camino. Habrá que hacer la definición entre uno de nuestros representantes, como es Abancud, y el equipo de Club Deportivo Valdivia. Gracias, José Miguel. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba preguntando eso con respecto a Mambalú, porque un extranjero cuando jugaba en el Club Deportivo Valdivia era un gran aporte y marcó 3 puntos. ¿Qué te dice eso? ¿O está lesionado? ¿Está con fatiga muscular? ¿Con demasiados partidos encima? Bueno, por lo que decía el informante en cancha... ¿O no le han pagado? Lo otro puede ser de que internamente se sepa, digamos, el resultado de esa llave. Entonces tampoco no había que esforzarse demasiado, porque como dice que Valdivia está jugando con freno mano tirado, y cuando apuró ganó. Claro. Entonces, o sea, Puerto Varas no lo pasó en ningún momento. Claro, nunca, en el marcador. Nunca, como dijo él, como dos veces en el partido pasaron por un doble arriba, pero cuando apretó el acelerador Valdivia los pasó a buscar de vuelta. Entonces, claro. Debe estar regulando la energía. Se sabía que no iba a llegar primero a la meta Puerto Varas. Sí. Esto es como el corredor chileno, ayúdame, o Andrés Quinchamán. ¿Cómo se llamaba? ¿El ciclista? El ciclista que escapó haciendo un verdadero ridículo que partió a toda velocidad. Como 3 horas de pero claro. Salió en la tele, digamos. Pero si es para eso, para payasearse. Y después no terminó la carrera tampoco. No, ese es un payaseo a nivel del mundo. Sí. Oiga, pero bueno, en definitiva se dio la lógica, ¿no? Como más armado. Mejor plantel. Pero igual hay que darle las loas correspondientes a Puerto Varas, porque con un plantel de bajo nivel económico, de costo bajo, pudo llegar hasta una semifinal. Yo creo que está bien. Ahora, si pasaba la final, era una campaña fenómeno, tampoco se le iba a obligar a ganarla. Pero digamos que con algo modesto llega a una semifinal. No es malo. Y llega a pelear un codo a codo, un mano a mano con otro equipo, digamos, que tiene harta más lucas impresa en el plantel. Está bien, pues. Le dio hasta donde pudo, ¿no? Alargó a lo máximo que se podía esta serie. Y bueno, hay que estar contento. A lo mejor para la otra campaña van a invertir un poco más de lucas y van a pelear a lo mejor la final, porque si con poco llegaron a semifinal, a lo mejor imprimiéndole un par de luquitas más van a llegar a la final. Bueno, y este fenómeno se hizo como transversal en estos dos equipos de la décima región primero, porque cuando conversábamos ahí con nuestro corresponsal en Ancud, el periodista Nelson Soto, decía en algún momento que estaban pidiendo, a punto de pedir plata públicamente, ya, tanto era el extremo de falta de dinero que se le fue un jugador, un extranjero, dijo no money, no play, ya. Y también tenían miradas de peligro de bajar a la segunda división. Lo que decía José Miguel en su reporte era la misma sensación por no buena campaña que hizo Puerto Varas, pero quedó en estos equipos de avanzada y fíjate dónde llega. Patricio Almonacid se llama el ciclista que usted estaba. Patricio Almonacid, sí, señor. Pero ya, estamos. Ahora, ¿qué se viene? La Liga Saesa. Claro, ahora se viene la preparación de Puerto Varas. No ¿qué sé. ¿Será el del CEP? ¿Estarán entrenando ya? A contar del día 15. Del viernes. Claro, retornan. Ya, mañana. ¿Largas vacaciones? No. ¿No tanto? No, no tantas vacaciones. ¿Sí? Una semana, un poquito más. ¿Tiene más vacaciones que Quinchamán? Claro. Oiga, ahora, ¿qué nos queda? La isla. ¿Y Valdivia? Y Valdivia, ¿no? Claro. ¿A cuál va usted? A la isla, pues. A la isla. Pero si es nuestro representante de la región de los Lagos. Me parece muy bien. En distancia andan como lo mismo, ¿no? Claro. Y vamos a tener el trabajo, como decía un amigo, oye, Rafa, te hacen la pega desde Ancud. Le volvió el arma al cuerpo al hombre, sí. Claro. Porque antes del partido estaba nervioso el hombre, ¿no? No, pero sigue criticando y yo comparto con él lo que es el equipo de las ánimas. ¿A qué vamos a Argentina? ¿Vamos a llegar reventados allá? ¿A qué vamos? Sí, sí, sí, es el tema ancla ahí de la discusión. Oye, ojalá que no estén cansados sus jugadores. Ojalá que no. Para que tengamos una buena final. Y que no se desenvuelvan después en disculpas, pues. Tal como lo hizo Osorno Basketball. ¿Eh? No es que estaban rendidos. No es que. Oye, viejo, sí. Era pura excusa y era que le pagaban, ¿no? Listo, se acababa. No, era eso, si el nivel es malo. No te vas a comparar con ellos. Allá sí que jugaron los equipos uruguayos. Ah, usted dice la competencia internacional. Ah, claro, a lo que va ahora. Ah, yo pensé que me estaba hablando de la historia reciente, digamos, que donde jugaban mal y donde no ganaban. No, eso yo. ¿Qué se le iba a ver si no se le pagaba hace como 4 meses? Pues, solidarizo con ellos ahí, pues, viejo, porque el salario es su pan. Es pagar las deudas y no te puedes estar burlando de tus empleados, a tus trabajadores de esa manera. 4 meses sin sueldo. ¿Quién vive? Oye. Agradezcale que llegan a entrenar. En primer lugar. No, yo decía su participación en aquel entonces cuando fueron campeones y fueron al igual que va a ir las ánimas. No, las ánimas ya está, ya. Pero fue el mismo día del partido. Claro, el mismo día del partido. Así es que. Y ese tiempo Osorno se desenvolvía en disculpas, pero ese es nuestro nivel. Oye, el señor director se fue en auto para allá. A esa velada, ¿se acuerda, no? No, fue un partido de eliminatoria de Copa del Mundo. No, en esta vuelta me acuerdo que fue en avión, entonces en avión. Me acuerdo que fue en auto. Sí, eso fue, se fueron desde Santiago con los muchachos y cruzaron ahí a Mendoza. Cruzaron por Bolivia. Y no sé, para mí que lo hicieron gastar combustible, señor, que de repente me decía, no, si estamos aquí en Ushuaia. Eso quiere decir que lo llevaron para el sur para gastar benzina y después lo subieron hasta Paraguay, sí. ¿Ah? Era taxista el conductor.

con casi 14.000 personas, sí, ahí. Señor. Sobrepasado en veces, vendido, sobre estoqueado el yo el, recuerdo en el Arco Sur, ahí donde se ganaba el morro. Cañón Montenegro en, sí, el morro, con su cañón que ya no lo lleva. Sí. Había un árbol, señor. Se lo pega antes. Oye, y ese árbol parecía la película de Tarzán, señor, porque estaba lleno de gente, sí, hasta que se desganchó y se cayó un hincha. No, ahora hicieron un edificio ahí y cortaron esos árboles. Ah, cortaron el árbol. Ahora, bueno. Claro, el señor director me está enviando algunos audios. Claro, donde dice de que hay los clubes que fueron invitados a participar esta Copa Chile, Osorno, Malleco y otros más, aún no están visados, digamos, sus estadios para que jueguen. Pero seguramente, si Osorno no puede jugar en el Parque Chol, lo encuentro una cosa que no se puede creer. Pero podrá jugar en otro lado, en La Unión, hay estadios nuevos, en el mismo Entre Lagos, ¿se acuerdan en el estadio Entre Lagos? Sí, sí. También se puede jugar ahí, entonces no veo razón, digamos, para que no se pueda jugar. En algún lado se tiene que jugar. Entonces, seguramente en los próximos días se va a terminar por dilucidar en dónde va a jugar Osorno como local, y Deportes Puerto Montt obviamente va a jugar en el Chinquihue como corresponde. Para partidos entre Osorno y Puerto Montt, que no va a haber ningún lleno. No. Porque Osorno... Años. Mira, vuelva a haber un, claro, estadio lleno entre Osorno. Con el cariño que le tengo a Provincial Osorno, si en esta Copa Chile se encuentran y ya fijan fecha, va a ser goleada, viejo. De donde tú lo ves. Porque tengo el dossier de jugadores que solamente son... Son ahí de la cantera, vienen de otro, pero son chicos que están recién en las juveniles. Amateur, señor. Totalmente, señor. Oye, a propósito, estamos hablando de nuestro Deportes Puerto Montt, de lo que va a pasar sobre la venta, sobre la invitación y todo. Ya está con nosotros, agradecemos como siempre a el presidente de la Comisión Fútbol. Bienvenido una vez más, Claudio Bustamante, presidente de la Comisión Fútbol de nuestro Deportes Puerto Montt. Claudio, la verdad es que Onda Deportiva está invitando hoy en horario continuado. Pero primero, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Buenas tardes, Claudio. Claudio Bustamante. ¿Lo teníamos por ahí, Claudito? A ver, Claudio. ¿Aló? Ya, ahora lo tenemos. Claudio, buenas tardes, te repito el saludo. Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Aló? Ya. ¿Me escuchas, Claudio? Ah, ahí sí te escucho. Ya. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Muy bien. Claudio, te damos la bienvenida, como siempre. Bienvenido a Onda Deportiva. Gracias por aceptar el enlace. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ahí? Bien. Claudio, partamos con estas cuatro jornadas que se han jugado. Y si bien no estamos desesperados para nada, pero nos vendría bien... un triunfo ante el equipo papayero, que viene con buen equipo. Va a ser buen partido este fin de semana acá en el Chinquihue. Sí, hola, como bien dice usted, si bien es cierto, no es el inicio de campeonato que nosotros habíamos vislumbrado para nosotros, pero es parte de las posibilidades. El semestre pasado nosotros fuimos un equipo que estuvimos invictos de local, que ganamos todos los partidos de la segunda rueda, por ende todos los equipos quieren venir acá a hacer su negocio, ya sea empatar o ganar. Cuatro partidos de visita, creo que hemos hecho presentaciones con alto y bajo, más altos que bajos, pero creo que ha pasado principalmente porque no hemos podido concretar las oportunidades que hemos tenido. Perfecto, 14 horas con exactamente 37 minutos, a esta hora en contacto con el titular de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt, Claudio Bustamante. Estamos junto a Bus Norte. Bus Norte, ahora nuevo servicio Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Es que en Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño Loaiza, Claudio Bustamante está en la línea, en contacto con nosotros. Hola, Claudio, buenas tardes, gracias por aceptar nuestro llamado. Hola, buenas tardes, don Luis. Claudio, te voy a sacar un poquito del campeonato nacional. Estábamos comentando recién lo que va a ser el partido de Copa Chile entre Deportes Puerto Montt y Provincial Osorno, o Osorno, no sé cómo se llamará ahora. Provincial Osorno. Provincial Osorno. Eso finalmente, el partido que se juega acá en Puerto Montt el día 23, ¿está confirmado? Mire, la verdad le escucho muy bajo, pero si me están consultando por el partido de la Copa Chile, ¿sí? No hemos tenido ninguna información oficial sobre la confirmación del partido y el rival. Creemos por las informaciones que circulan que debiera ser con Osorno, como bien dice usted, ¿sí? Y se utilizaría la fecha FIFA. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación oficial desde ANFB. Ya, o sea, pero en cierta forma podría dar la opción, digamos, de que jueguen con Osorno. Obviamente eso sería un respiro para el plantel de sacarlo un poquito de lo que es el campeonato nacional. El fin de semana, ¿cómo va este asunto del partido? ¿Cómo lo están trabajando, digamos, ustedes como dirigentes? Porque seguramente la gente va a esperar que un triunfo de Deportes Puerto Montt, y si es que no está ese triunfo, obviamente va a haber que hablar con la gente, digamos, con el hincha. ¿Cómo lo preparan ustedes? O sea, nosotros como institución preparamos todos los partidos de la misma manera. Trabajamos toda la semana desde lo dirigencial para que el plantel tenga todo lo necesario para trabajar y para que el fin de semana logremos el objetivo que es ganar el encuentro. Desde lo laboral, deportivo del equipo, del primer equipo, ellos trabajaron toda la semana hasta mañana noche concentran para el día sábado enfrentar el partido. Ahora, siempre nosotros vamos a pensar y vamos a querer que vamos a lograr la victoria. Si no se diera y no ganáramos los 3 puntos y sumáramos solo uno, y ojalá no se dé la posibilidad de que no sumáramos, este es un campeonato largo donde nos va a pasar en más de alguna oportunidad que no sumemos, pero antes que todo hay que tener siempre la tranquilidad del trabajo. Si los resultados no caen del cielo, nosotros creo estamos haciendo un trabajo serio desde la dirigencia, desde el cuerpo técnico, los jugadores, así que los resultados que esperamos deberán empezar a llegar y ojalá partamos este día sábado. Efectivamente, y con venta en horario seguido a contar del día de hoy, Claudito. Sí, y además de la venta a través de internet con la tiquetera. Con la tiquetera también. ¿Algo quería decir, Luchito Vendaño? Sí, ¿cuáles son los valores para esta semana? ¿Siguen siendo los mismos o hay alguna promoción? No, los mismos, se mantienen los mismos valores y las promociones que son los niños y adultos mayores. No debe haber ningún cambio en eso. Ya, ¿adultos mayores, mayores de 60 años o de 65? 65, si no me equivoco, me complicó con la pregunta, ¿no? Ya. 65, pero... Claro, lo que pasa es que ahí en Deportes Puerto Montt, a partir del mismo presidente Germán hacia de Capitán Apaje, son todos tan jóvenes que no ven esa edad muy lejos. No tan jóvenes, pero falta para llegar ahí. Y los niños hasta 12 años gratis. Sí, señor. Oye, ¿y mañana continúa esta venta? Por supuesto, mañana todo el día. Esperamos que la gente, que el hincha de Puerto Montt se entusiasme y que tomemos las palabras que dice la barra cuando canta, que no importa la situación en que esté, siempre vamos a estar apoyando, y eso es lo que queremos que nuestro equipo sienta en el estadio el día sábado, independiente que no estamos en la posición donde quisiéramos estar, el apoyo está siempre. Perfecto, y nos hacemos eco de ese llamado también como Onda Deportiva de Radio Sago, siempre apoyando a nuestra institución, a ustedes, al grupo humano que está ahí dirigiendo nuestra institución, que le siga yendo bien. Oye, y también la invitación final para el hincha, queremos escuchar la invitación de nuestro presidente de la Comisión Fútbol de nuestra institución, Claudio Bustamante, que le dice al público, a esa familia que está un poquito indecisa, bueno, Puerto va por ahí nomás, pero ¿qué le dices a ellos? A ellos les digo, y más que les digo, los invito a pasar un momento extraordinario en el estadio, ver un espectáculo deportivo, apoyar al equipo que representa nuestra ciudad, que representa la región, y que seguramente los jugadores se van a sentir mucho más cómodos si el estadio tiene un buen marco de público, sientan que Puerto Montt no solo son 11 jugadores en la cancha, no solo son un grupo de dirigentes trabajando la semana, el equipo es toda la ciudad, es todo aquel que nos quiere apoyar, así que las puertas están totalmente abiertas para que nos apoyen el día sábado y sientan que ese apoyo no es para nosotros, en realidad es un apoyo para todos los que se sienten parte de esta institución, ya sea desde la barra, desde la banca, los que están en la cancha, la gente que trabaja en la administración. Deportes Puerto Montt somos todos, así que la invitación a su casa, a apoyar y a pasar un momento entretenido. Muy bien, Claudio Bustamante, presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt. Una vez más, gracias en nombre de todo el equipo de Onda Deportiva por tu gentileza de hacer el enlace con nosotros. No, nada, cuando guste, que estén bien. Saludos a toda la gente en el estudio. En tu nombre, chao, chao. Ahí estaba Claudio Bustamante. Espero que se hayan dado buenas conversaciones con el cuerpo técnico. Que en realidad lo que importa, porque como dice él, la dirigencia de Deportes Puerto Montt está trabajando por darle lo mejor al plantel. Sí, señor. Pero si el plantel no responde, el que da la cara es el cuerpo técnico. Entonces si están trabajando bien, se le entrega todo, obviamente se le tiene que exigir que gane. No es una cosa que venga. Que venga por favor, ganen. Su obligación es ganar. No es más que no, no voy a repetir lo que decía Alejandro Caguac, pero tenía razón él. ¡Córrale! Decía en la galería. ¡Que vaya eso el espado! Claro que. Pero ahí estaba el relojito Romero. En la U ahora, a cargo del primer equipo. Fue un desastre. Era un reloj paraguayo. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, vallas para su cierre perimetral, maderas en bruto y elaboradas. Y para la calefacción de su hogar, leña para el carbón, leña para el carbón, briquetas, pellets y mucho más. Avenida Los Notros, 851, recuerde el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Si le falta candela, va para allá a buscar carbón. Sí, señor, si le falta candela. O briquetas. Oye, tengo una invitación ahí de Manuelito. ¿Cómo le gusta el asado? ¿Con carbón o con briqueta? Fíjate que no he saboreado un asado con briquetas. Con carboncitos. Ahí tiene la posibilidad, pues, señor. Vaya a comprar y cómase un asadito en la medida de lo posible. Sí. Con briquetas. Con briquetas. Tengo hartas patitas de pollo, señor. Las hago rellenas yo, por si acaso. Yo como Manuelito rellena. Manuelito Huichamán Nahuelpe, presidente de la Asociación de Árbitros Reloncaví, y Antonio Nieto Ojeda. Oye, tienen una importante actividad, reunión plenaria de la Federación Deportiva de Árbitros de Fútbol de Chile. Vienen de todo el país para el sábado 16, este sábado. Este sábado. A las 17 horas en el Arena Puerto Montt, Salón Ángel Bo, en Egaña 1151. Agradecemos la invitación de Manuel a esta importante actividad. Reunión nacional. Me parece muy bien que se tomen determinaciones importantes con los árbitros. Hacemos un pequeño corte y ya estamos destacando a Amanda Serna, esta deportista paraolímpica. ¿Hay seleccionados hoy día igual? Ya, vamos con esa nómina. ¿O quiere que vayamos de inmediato? Como quiera, si usted manda, usted está en los controles. ¿Qué me pregunta a mí? Mire, por mala clase, vamos a ir al corte. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Luis Alfredo Herrera marca la pausa comercial a esta hora. 9 minutos y medio para las 15 horas, 3 de la tarde. ¿Qué pasa? Luis Avendaño Loaiza, se viene ya, está la nómina. Felicitación en primer lugar para los hinchas de Católica. Un buen triunfo ante Rosario Central. Ya, ante Rosario Central. Y el empate de Palestino. El empate de Palestino, el equipo que tiene origen en la región de los Lagos, señor. ¿Cómo no iba a apoyar? Estuve con Pompones, señor. Sí. Yo estuve escuchando Omar Suleimán para escuchar y celebrar. ¿Sí? Sí, señor. Omar Suleimán. Para que la gente lo escuche y lo busque ahí en su Spotify o en YouTube. Omar Suleimán, señor. Ya. Ahí tuve asalto ahí en... ¡Ahí se viene! ¡Cargando! Ya. Oye, ¡vamos! ¿A dónde? Me da mi loco de repente. Vamos con la nómina. ¿Qué pasó con el señor Rueda? El hombre que, al menos, lo digo, hablo por mí, a mí no me convence. A mí tampoco, señor. Amigo Arturo Salano. Antes, o sea, que llegara, ya no me convencía. Señor. ¿Qué es lo que dije acá? Charles Arangui, Gabriel ya, Arias, ya. Nicolás Castillo, Brian Cortés de Colo-Colo, Charles Arangui del Bayer Leverkusen, Gabriel Arias de Racing, de Argentina. Buen arquero, ese arquero. Sí, señor. Ya. Nicolás Castillo, del América. Espero que haga goles. Ese no era el equipo de Don Ramón, ¿no es cierto? El América. Es... No, Don Ramón le iba al Necaxa. Al Necaxa, señor. Sí, señor. Sí. Brian Cortés, que es de Colo-Colo. Paulo Díaz, que es de Al-Ali, de Arabia Saudita. Se Al-Ali. Está perdiendo, ya fue a ganar plátano. Sí. Un chico joven no puede ir allá. Pues. Pedro Pablo Hernández, de Independiente. No me... no, no te me, da ni frío ni calor. No, no me alcanza a entibiar este, claro. Pedro Pablo Hernández. Mauricio Vilma, es buena gente, que es del Fenerbahce, sí, firma harto autógrafo. Sí. Gonzalo Jara, supongo que lo ahí estará... están estos, sí, en la selección va a correr, viejo, te lo doy firmado. Supongo que esta será la fecha FIFA para despedirlo de la selección chilena. Creo yo. ¿No? Hay que verlo cómo está. Está más lento que una pata en la luna. Sí, pero en la selección cambiaba. Igor Lichnowsky del Cruz Azul. Guillermo Maripán del Deportivo Alavés. De ese es mi peña, ese es mi raza ahí. Guillermo Maripán. Jimmy Martínez. ¿Tú sabes Guillermo Maripán Waitrof? ¿No? Waitrof. ¿No? Waitrof. Sí. Jimmy Martínez de la Universidad de Chile. Ese es cara nueva igual. Gary Medel del Besica. Todavía corre el viejo Gary. Eugenio Mena de Racing. No me gusta. ¿Viste el otro día a Medel cuando le pegó un empellón al baluarte del sí, equipo de Besiga? Exacto. Le dejó andalar. Jan Meneses del León de México, ese tampoco no lo tenía en mi bitácora. Felipe Mora de los Pumas de la UNAM, el equipo de los Molotov. Sí. Ellos son de los Pumas de la UNAM. Espero que juegue muy bien, este es un buen elemento. Hizo un gol el fin de semana. Iván Morales dejó afuera al equipo de Maradona, a los Dorados de Sinaloa, güey. Ya. Iván Morales de Colo-Colo. Oscar el Torta Opaso de Colo-Colo. Esteban Pavés, que supuestamente... ¿El Torta Opaso es lateral derecho? Sí, señor. Que es lento, ¿no? Esteban Pavés, que es de Colo-Colo igual, que supuestamente va a ser el que va a suplir a Carepato Díaz. Eric Pulgar, del Bologna de Italia. ¿Ma qué cosa preciosa la mía, Italia? Buongiorno por la mattina. Y como no, sí, italiano por la tardina igual. Diego Rubio, Colorado Rapids de USA, o de Estados Unidos, si ya usted lo quiere. Diego Valdés, del Santos Laguna, de México. Sebastián Vegas, este tampoco lo... Creo que ha jugado un par de minutos, pero tampoco alcanza a entibiar. Monarcas de Morelia, también de México. Un conocido de todos, Arturo Erasmo Vidal. Grande. Padilla, del Barcelona. Grande, monstruo. Y Lawrence Vigourou del Swindon de Inglaterra. Arquero, ese es el moreno ya de la selección chilena. ¿Qué pasa con Sánchez? No está llamado, señor. ¿Y qué pasa con él? Lesionado. Acuérdese que salió lesionado en el último partido, hace dos fechas atrás. ¿Qué pasa con Edu Vargas? No lo quiere. ¿Y no, Carepato Díaz? ¿Quién no lo quiere? Esa es la pregunta del mío. ¿Quién no lo quiere? ¿No lo quiere Jara? ¿No lo quiere Vidal? ¿No lo quiere...? ¿Quién no lo quiere? Porque el técnico en el planteamiento, para que Chile funcione, necesita a Marcelo Díaz. Sí. Y no lo llama, prefiere perder y no llamarlo. Claro. Entonces, ¿quién no lo quiere? ¿No lo quiere el técnico? ¿No lo quiere los jugadores? ¿O no lo quiere los dirigentes? No, los dirigentes van de paso, ya se fueron los dirigentes. Acuérdense que hubo la votación, hay otro dirigente, Moreno. Ya. ¿Pero quién no lo quiere? Buena pregunta. En este partido contra Estados Unidos y México. Si en Argentina te dicen el chileno es un fenómeno. Es un monstruo. Un monstruo, garra. Y acá dicen, no, es que mejor no nos llamemos. Sí. ¿Para qué los vamos a enojar? Sí. Bypassémoslo ahí. Sí, sí. Por más que la prensa también hizo lobby para que llamen a Bravo no está jugando, no llega como un año sin jugar. ¿Para qué llamarlo? Si no, es que Bravo... Tenemos arqueros, sí. No hay para qué darle tanta vuelta. Hay dos arqueros que se están proyectando. Insisto una vez más, me hubiese gustado que hubiese estado este chico que ya se perdió aquí en Chile. Que está jugando por ahí en un... ¿Castillo? No, señor, no. Que jugaba en Wanderers. Por eso... ¿Cómo se llama? Apellido Castillo, se lo busco el tiro. Ya. Estaba de... No se fue a Colo Colo y le vino la chiripioca y nunca más quiso jugar. Parece que sí. Felicitaciones. Felicitaciones para Amanda Serna. Esta atleta chilota que quebró su récord. 28 segundos en 200 metros planos. Queremos felicitarla en nombre de Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt. Gabriel Castellón. Castellón, no era Castillo. No, era parecido. El Castillo era más grande. Este era un Castellón más grande. Es que esas son tus disculpas de poco... Un Castillón grande. Era como Castillo... Claro, el otro era Castillo, pero un Castillo no más chiquitito, más modesto, rústico. Ya. Poco habitable. Estamos a 2 minutos de las 15 horas, 3 de la tarde. Gracias, Luis Avendaño. Un gusto, señor. Le agradezco por su bolsa. Hace juego con su tendencia. Que esté bien. De color azul. Ya. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral.